en el uso de la palabra. Carlos Heller, Economía Política. Gracias, Presidenta. Carlos Heller, Carlos Heller. Cuatro y media de la tarde, un poquito pasadas, 4:37. Hola, Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, bien, la verdad es que bien, una linda tarde, por lo menos acá en Ciudad de Buenos Aires y alrededores, por supuesto, con muchos temas para conversar. Estamos viendo, Carlos, los datos que publicó el INDEC hace unos minutos nada más. Es el coeficiente de Gini, vos lo sabrás explicar mejor, pero es lo que explica, de alguna manera, o un indicador para la distribución del ingreso. Y lo que estamos viendo es que es un número que mejora el cuarto trimestre del 2017. Es decir, hay que remontarse a 5 años para atrás para encontrar un número de distribución del ingreso similar. No quiere decir que sea el paraíso, pero sí indica, o por lo menos señala, que frente a la discusión de crecer y distribuir, el gobierno puede mostrar este dato, pero vos seguramente lo puedes interpretar mejor. Yo ni lo vi, así que me cuesta mucho interpretar. Ah, bueno. Está bien, lo estamos sorprendiendo a Heller con información. Mirá. Muy bien. Bueno, pero ¿sabés qué? Yo hago algunas otras cositas. Sí, alguna que otra ocupación tenés. Sí. Bueno, mirá, te lo digo. El de manera vale el concepto con lo que vos me dijiste. Te tiro el dato. En el cuarto trimestre del 2017, el índice de Gini marcaba 0,417. Llegó a picos de 0,451 en el segundo trimestre del 2020 y ahora está en 0,413. Y sacame de esta duda, cuanto más cerca de cero, entre 0 y 1, más cerca de cero, mejor distribuida la riqueza, ¿no? Claro, así es. Es una ligera mejora y marca, se corresponde seguramente con los otros datos que tienen que ver con la generación de empleo, la caída del desempleo, la mejora que algunos sectores, sobre todo los trabajadores registrados, han tenido en el último trimestre de su salario real, y otra cantidad de cuestiones, porque el índice de Gini no mide solamente ingresos, hay una cantidad de factores que allí se toman que tienen que ver con vivienda, escolaridad, hay una cantidad de cuestiones que influyen en la desigualdad, ¿no? Bien. O en la mayor igualdad, digamos, ¿no? Sí. Claro, esto convive con el otro dato, que es que la mitad de los hogares del país vive con un ingreso mensual menor a 79.000 pesos. Es decir, es más chica la brecha entre los que más ganan y los que menos, pero en una situación muy, sí, muy claro, urgente, ¿no? Por eso, como todas esas cosas no son para festejar, sino para decir, bueno, es por ahí. Y siempre vamos a poder decir con razón, no alcanza, porque la cantidad de gente, de familias y demás que están lejos de los mínimos aceptables sigue siendo muy grande. Sí. Por lo tanto, digamos, un buen dato, y como vengo diciendo en cada una de estas cosas, no son cosas para festejar, sino para verlas con la objetividad que corresponde y señalar que algunas cosas van teniendo mejora. Vos estás hablando de compararlo con el 2017, vos te das cuenta que prácticamente es la mitad del gobierno Macri. Uh-huh. Y que de ahí en adelante seguramente fue empeorando, como todo el 2018 y todo el 2019, seguramente no mejoró en el 20 por todos los temas de pandemia y demás, y en el 21 debe haber comenzado a tener una mejora por todos esos datos positivos, la economía que creció 10, el PBI que creció 10 y pico%, el consumo que creció 10%. Ahora, Carlos, uno podría decir, como hemos repetido ya en varias charlas, es por acá, y la discusión quizá, incluso hacia adentro del frente de gobierno, es con qué intensidad y a qué velocidad. Sí, a ver, siempre la velocidad es poca en relación a la necesidad y la intensidad es poca en relación a la necesidad. La discusión es, ¿se puede ir más rápido? No, si habría que ir más rápido. ¿Qué habría que hacer para ir más rápido y cuáles son los impedimentos, porque vos tenés planes, planificás cosas y de pronto tenés una guerra y por de pronto tenés una disparada de precios internacionales de los commodities y de los combustibles, y todas las previsiones que vos podés haber hecho, que pueden estar muy bien hechas en determinado escenario, de pronto se alteran porque cambió el escenario. Uh-huh. Es decir, lo que menos hay es cosas estáticas acá. Cuando vos mirás los datos de la inflación en Europa, las medidas, y en Estados Unidos, las medidas que están tomando los países centrales tratando de contrarrestar esos efectos, te das cuenta de lo complejo que es, porque de pronto la Reserva Federal te sube la tasa de los bonos y se cambian un montón de ecuaciones en el mundo entero, y vos no podés modificarlas ni oponerte. Claro. Es así. Hay un mundo en donde uno podría decir, no es el mundo que a mí me gustaría, o no es el mundo que yo quiero. Es un mundo de la globalización financiera, es un mundo donde la concentración económica se ha acentuado, es un mundo donde la riqueza se ha concentrado en núcleos cada vez más reducidos y al mismo tiempo aumentó la pobreza global. Es ese mundo. Y en ese mundo vos planificás, tomás medidas, implementás políticas y también después todo lo que pasa en ese mundo te impacta. Uh-huh. No lo podés negar, no lo podés desconocer. Carlos, ayer se dio una escena en el Ministerio de Economía, una reunión entre la CGT y la Unión Industrial Argentina. Finalmente se terminó decidiendo adelantamiento de paritarias y una canasta básica en todo el país de 60 productos, sí. Seguramente habrá detalles, y se descartó la idea de un bono. Vos sabés que a nosotros nos gusta mucho el argumento, tratar de entender, y la discusión por el bono, decían desde la CGT que eso iba a encarajinar un poco las negociaciones paritarias. Algunos desde una mirada económica decían, no, porque ese bono va directo a los supermercados se dan vuelta y van a presionar el tipo de cambio. Y habló alguien que suele opinar sobre estas cosas de tanto en tanto, fue viceministro de Economía de Axel Kicillof, Emanuel Álvarez Agis, dijo algo respecto de esto. Nos gustaría compartirlo con vos y a ver si entramos en un argumento, ¿te parece? ¿Cómo no? Dale. Si vos comparás esa relación con lo que te pasaba en 2013 o en 2014, evidentemente de la misma torta, digamos, la parte que se están llevando los que más complicados están, se achicó. ¿Eso quiere decir que vos tenés que ir con la pistola, ponerse a la cabeza a los empresarios y le devolver la que te llevaste? No, significa que tenés que hacer una política macroeconómica para ir modificando progresivamente no quiere decir de a poquito, progresivamente quiere decir que sea más favorable para los que menos tienen, progresivamente la distribución del ingreso. Y ahí es donde me parece que el mecanismo paritario no nos va a ayudar. El mecanismo paritario lo que está haciendo es que la torta, el 60 se lo lleven las empresas, el 40 se lo lleven los trabajadores, estoy exagerando. Pues si que me hay que llevar paritaria, se llevan el 75 a las empresas, ¿eh? Ok, ahora no vamos a lograr cambiar la distribución del ingreso. Entonces, a mí me parece que hay que prestar muchísima más atención a las políticas de carácter distributivo. Y obviamente tienen la complejidad de que, se armó un partido político en contra de esas políticas, ¿no? Cuando Carlismo dice, yo no voy a aprobar ninguna suba de impuestos, lo que está diciendo es, yo no voy a aprobar ninguna redistribución de ingreso. Bueno, ahí está la escena. Arrancaba comparando con 2013, que la torta de ingresos hoy está en niveles parecidos a 2013 o 2014, pero que la distribución no es la misma. Y después el concepto que me quedó, entre otras cosas, que vos seguro vas a rescatar, Carlos, y a discutir o no, es que con la paritaria, con la voluntad del gobierno de habilitar paritarias cuando sea necesario, no alcanza. Como que eso administra el statu quo, pero no, o conserva el statu quo, pero no cambia la cosa. ¿Vos qué pensás, Carlos? A ver, todo eso se llama, ustedes me han escuchado tantas veces decir que a mí a veces me parece que repito siempre lo mismo, y sí, repito siempre lo mismo. la esencia de las políticas económicas y que terminan impactando en toda la forma, lo que tiene que ver con la vida de las personas, es cómo se acumula y cómo se distribuye. ¿Cuántas veces yo dije esto, Pablo, y que no se puede distribuir si la torta no crece? Sí. Es así. Primera cuestión, entonces, el crecimiento es una condición necesaria, con el crecimiento no alcanza, porque si el crecimiento no viene acompañado de política de distribución, genera lo que ha pasado en el mundo y esto que estábamos hablando recién. Un mundo que es mucho más rico, que tiene un producto bruto mucho más grande, donde hay mucho más pobre que antes. Uh-huh. Entonces, está claro que no se puede distribuir si no se crece, pero con crecer no se termina de resolver el problema, claro, sino que yo diría es condición necesaria y no condición suficiente. Segundo, lo mismo te lo aplico para el tema de las paritarias, sin hacer demasiado teoría. La paritaria es un mecanismo de discusión, y si vamos a suponer, mañana se reúne una paritaria universal, o el gobierno sacara una resolución y dice, se aumentan todos los salarios el 50%. Uh-huh. Si no viene acompañado de un montón de otras políticas, lo más probable es que al día siguiente los precios aumenten en la misma proporción y se produzca el proceso de reapropiación. Esta famosa discusión con los liberales cuando hablan del plan Platita. Sí. Entonces, y quieren descalificar, denostar el procedimiento de darle más plata a la gente, y darle más plata a la gente es tratar de mejorar el poder adquisitivo. Uh-huh. Pero si los precios vuelven a subir, y otra vez, si los precios van por el ascensor y los salarios por la escalera, la torta se redistribuye mal y cada vez puede seguir creciendo y ser cada vez más injusta. Yo no creo que el mecanismo paritario en sí mismo sea un problema. Porque la idea del bono en realidad tiene más que ver con achatar la pirámide salarial y en todo caso achicar el impacto que tiene en el costo de las empresas y del propio Estado. Si yo le doy a todo el mundo 10.000 pesos, para algunos es un aumento del 10%, para otro es del 5% y para otro del 3%. Si yo le doy a todo el mundo un aumento porcentual del 10%, desde luego que eso es mucho más caro para las empresas, para el Estado, para todos los que abonen salario. Pero el conjunto de la... como pasó, a ver, lo ves ahora con las jubilaciones. Se da un bono de 6.000 pesos hasta un cierto monto. Sí. Para el de la mínima es la, muy distinto que el impacto para el que tiene un 200 lucas, claro. Entonces, no sé si la discusión es que las paritarias no son un mecanismo adecuado. El tema es que con las paritarias no alcanzan, sí, porque si se mejoran los ingresos y los formadores de precios siguen teniendo la posibilidad de reapropiarse y aumentan porque la gente ahora gana más, al poquito tiempo estás otra vez en la misma situación de antes. Ahora, Carlos, ¿eso no refleja un momento de impotencia de las políticas de gobierno? Quiero decir, si un gobierno no es capaz la impotencia es un término demasiado duro. Bueno. Eso muestra que las enormes dificultades que hay para cambiar las políticas de distribución al interior de cualquier economía de cualquier país. Y que si vos seguís teniendo una economía hiperconcentrada, donde las corporaciones tienen el grueso de lo que se produce, es muy difícil de modificar eso. No es fácil, es decir, es fácil de decirlo, y yo si querés te escribo cómo se hace en 5 minutos. El asunto es poder llevarlo a cabo, Otra vez volvemos a nuestra discusión de siempre de la correlación de fuerza y qué se puede y qué no se puede. Lo que quiero decir es que el diagnóstico está... Si alguna vez me mostrás en algún lado donde las cosas cambiaron con la correlación de fuerza en contra, yo te doy la razón. Pero el asunto, ¿sabes cuál es? También es cómo se toman todas las noticias. Yo recién, mientras hablaba, estaba ojeando. Sí. Porque ya te dije, estaba viendo que... Quiero cerrar, ahí te escucho en eso, pero quiero cerrar esto. Quiero cerrar mi pregunta, que vos la entendiste, pero tengo miedo que la audiencia por ahí haya quedado a mitad de camino. Es decir que... no hay capacidad hoy de darle un impulso distributivo o un shock de ingresos a la población sin que eso se traslade a precio, estemos en el mismo lugar, porque el resto de las políticas que habría que aplicar no está la correlación de fuerza o, bueno, lo que fuera, pero esa es la escena en la que estamos hoy, digamos. Sí, es que no se lea como que eso quiere decir que no habría que hacer paritaria y mejorar los ingresos, porque guarda con cómo se leen algunas de esas cosas, que cuando se cortan y se leen por la mitad, generalmente llevan a confusiones. Yo expliqué, lo utilicé incluso para explicar la diferencia entre el bono y la paritaria. Hay muchas cosas para analizar. Uno puede decir, y por eso algunos sostienen, vuelvo, a que el bono podría tener un menor impacto desde el punto de vista de la inflación, porque al tener un costo menor, no va a tener un correlato en el traslado a precio de la misma manera. Es decir, le doy 10.000 pesos, 15.000 pesos, no estoy diciendo cuánto, 20.000 pesos, si vos querés, a todo el mundo, y eso para los que menos ganan es un importantísimo aumento y le mejora la situación, y para los demás es un aumento chico. Carlos, no estoy descubriendo nada, porque esto ha sido dicho en las últimas horas, ¿no? No estoy descubriendo nada si digo que esta es, no sé si la, pero una de las más importantes discusiones hacia dentro del frente de gobierno. Sí. Pero iba a decirte justamente, mira, sí. Porque todo, la semana pasada, fin de semana, salió una foto de Pablo Moyano con Máximo Kirchner y lo publicitaron y le pusieron que esto era una señal de la debilidad del frente de todos y de la ruptura y de cómo se radicalizaba y qué sé yo cuánto. Hoy almorzó con Alberto Fernández, Pablo Moyano, sí. Y dijo que apoya al gobierno, que su postura, que está en una actitud de apoyo al gobierno y que cree que el gobierno está haciendo bien las cosas. Entonces hay que ser menos terminante en algunas cuestiones y darle menos pelota a los formadores de opinión, ¿no? Que nos instalan y nos arman todo el tiempo la agenda y nos hacen discutir la agenda de ellos. Yo estoy de acuerdo con eso, pero ayer Máximo Kirchner con Furlán al lado en el oeste del Gran Buenos Aires da un discurso y dice concretamente que el problema es cómo se distribuye lo que se crece. Sí, yo también dije lo mismo. No, está bien, lo que quiero decir es... ¿Cuál diferencia hay entre lo que dije yo? Ninguna. Y lo que dijo Máximo Kirchner. Ninguna. Lo que pasa es que lo que dice Máximo Kirchner y parece que lo dice contra el gobierno y que está que es una señal de ruptura y no de preocupación por los problemas que tenemos. También ayer leí que Parrilli dijo no sé dónde, este gobierno es el gobierno de todos nosotros y nosotros queremos que al gobierno le vaya bien y queremos porque lo que está claro es que se milita la unidad, se defiende la unidad y lo que todavía no se puede encontrar es la manera de sintetizar posiciones lógicamente distintas sociales. Tengo acá puesto en la pantalla el debate que están haciendo en el Senado, muy interesante, con el tema de la creación del fondo para la cancelación de la deuda. Ahí nos encuentra a todos los que formamos parte de este espacio, estamos todos de acuerdo. Por ejemplo, desde luego que ¿qué tiene de tan terrible que tengamos matices en cuanto a cómo se resuelve estos gravísimos problemas que hay, que no son de ahora, que no empezaron con este gobierno, ni mucho menos, que tienen una larguísima data y que hay que ubicarlo a través de toda la historia? No, no tiene ningún problema en tanto y en cuanto se canalice positivamente hacia las respuestas que emergen de la propia coalición, eso está claro. Es la política, Pablo, eso es la política. Bueno, es nuestra preocupación, ¿no? Es dicho, pero está bien, pero ¿sabes qué? Pues cada uno de esos hechos siempre lo podemos tomar y leer de más de una manera, eso es lo que pretendo decir. Y a veces nos arman, todo el tiempo nos arman la agenda, y qué sé yo. Yo concedo eso, sin lugar a duda, concedo eso. Nuestra pelea contra la prensa hegemónica y cómo ordenan la agenda, casi que está en la esencia de nuestra decisión de trabajar en medios. Al mismo tiempo, reconozcamos que algunas manifestaciones de los principales dirigentes de estas diferencias nos han puesto en vilo, digamos, ¿no? Fueron bastante border. A vos te habrán puesto en vilo, está bien. Yo lo sé que te haga. No, no. Pero te quiero reconocer eso, que a veces la atención no se administra de la mejor manera, digo. Yo vuelvo a repetir. A mí las diferencias que podamos tener sobre cómo se hace para resolver los problemas que tenemos, cuando discutimos los que básicamente estamos del mismo lado de la mesa, no me hacen perder la calma. Para mí, yo tengo claro contra quién me estoy peleando y contra qué estoy peleando. Bien. Y no me quiero dejar llevar al otro terreno, porque me parece que le hago el juego a los otros. Mi problema está contra los que quieren un Estado chiquito, mi problema está contra los que dicen que achicar el Estado es agrandar la nación, mi problema está contra los que dicen que la política es una porquería y es la culpa de todos los males, mi problema está contra los que quieren votar diciendo que juran que nunca van a crear un impuesto ni aumentar un impuesto. Mi política está contra los que quieren achicar la legislatura para ahorrar. Yo tengo un montón de cosas con las que tengo para tener suficientes cosas contra las que estoy. Y por otro lado, por eso trato de afianzarme en los acuerdos que tengo con quienes están en el mismo bando que yo y pelean por las mismas cosas, aunque tengamos matices de diferencia de cuál es el mejor camino o cuál es la medida que hace falta. Hablando de dejarse llevar por lo que dice el otro, nos queda minuto y medio y sí, por lo menos una respuesta sobre esto. Cuando lo escuchaste, no sé si lo escuchaste allá a Larreta hablar del tema de los cortes de cabeza. Te lo digo ya, no, sí, una vergüenza. No, pero la pregunta es, ¿te preocupa mucho hacia dónde arrastra personajes como Milei a la escena política en general? Claro, ¿cómo no me va a preocupar? Es un fenómeno mundial. Este fin de semana va a haber elección en Francia, sí, y uno mira las encuestas y Marine Le Pen está a 6 puntos del presidente. Y Macron. Y el presidente no es el Che Guevara. No, claro. Pero vos te das cuenta que lo que plantea Marine Le Pen es más o menos lo mismo que plantea Milei y todos esos personajes aquí. Así que sí, me preocupa porque hay un desencanto en la sociedad, porque el sistema crea todas estas injusticias y un riesgo de que la solución que se busque sea por el lado de los que generan la injusticia. Ya está ocurriendo eso, ¿no? Bueno, sí, por eso. Esa sí que es una preocupación grande que tenemos que tener, mucho más que los matices que hay entre nosotros. Carlos, gracias como siempre, abrazo. Chau. Carlos Heller charlando, parte de nuestro programa, ¿no? Un gran plus que tiene que vuelvan las ideas en la tarde de las 9:90.